¿Te imaginas cómo es vivir sin poder tomar el agua de la llave? ¿Te imaginas cómo es vivir sin poder cultivar la tierra de tu casa? ¿Te imaginas que tu cuerpo, el de tu familia, amigos, vecinas, vecinos, tengan metales pesados toda su vida? Las personas de Quintero y Puchuncaví lo saben. Porque no queremos que esto siga siendo una forma de vida. Te invitamos a defender el agua, la tierra y los cuerpos. Este jueves 15 de noviembre a las 18 horas en la Plaza del Hospital de Temuco. En los territorios se respira lucha.